Es momento de conocer a nuestra invitada. El Centro Histórico de la Ciudad de Quito de a poco empieza ya a reactivar sus espacios artísticos y culturales. En este marco es que el próximo 3 de julio a las 6 de la tarde, Leyendas Nocturnas desarrollará el recorrido La Viuda del Tejar, una oportunidad para conocer el otro tipo de turismo que tiene nuestra ciudad. Y vamos a hablar sobre este tema junto a Karina Jaya. Ella es gerente de Leyendas Nocturnas, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por acompañarnos y contarnos sobre esta iniciativa. Antes de irnos en el tema específico de la viuda del Tejar, nos gusta conocer un poco el precedente, ¿no? Cuéntenos sobre Leyendas Nocturnas. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, Leyendas Nocturnas es un proyecto que nació hace 4 años con el objetivo de rescatar las leyendas tradicionales de la ciudad de Quito. Nacimos en el convento y cementerio del Tejar, en donde empezamos a hacer estos recorridos nocturnos teatralizados, y desde hace 4 años pues ya hemos ido integrándonos a otros espacios patrimoniales. Ese es el objetivo de Leyendas Nocturnas, la recuperación de la memoria tradicional a través del teatro, presentado en lugares en donde la gente no puede acceder con tanta facilidad como son cementerios por la noche, iglesias, conventos. ¿Y quiénes están conformando Leyendas Nocturnas? Bueno, somos un grupo de alrededor de 10 personas, en donde, bueno, yo estoy en la dirección y conformamos un grupo de guías de turismo, actores profesionales y personas especializadas en diseño y marketing. Es decir, ya es un grupo interdisciplinario que vienen de distintas formaciones. Sí, bueno, ya somos ahora una operadora de turismo. ¿Cómo nació esa idea de hacer este tipo diferente de turismo, ¿no? No acoplándose quizás al tradicional de la ciudad de Quito. Bueno, justamente por lo que nos acabas de decir, por hacer algo diferente, por darle a la gente una nueva oportunidad de vivir una experiencia nueva de turismo, el hacer un turismo nocturno en estos espacios poco convencionales, les damos la oportunidad de visitar un cementerio por la noche, recorrerlo, ingresar a las criptas de los conventos y de disfrutar también una puesta en escena de las leyendas tradicionales. No es un recorrido, como tú dices, tradicional o que un personaje te va guiando por el lugar, sino que tú vives esa leyenda con todos los personajes, cómo fue en realidad esa historia, y nosotros la recreamos. Entonces es esa nueva forma, ¿no?, de dar esa nueva temática, salir un poquito de la rutina y tener nuevas experiencias. ¿Y qué experiencias llamativas ustedes han podido encontrar en estos 4 años de trabajo ya? Bueno, al momento ha sido un trabajo muy duro y muy satisfactorio a la vez, porque hemos tenido gente que ha salido bastante contenta con nuestros recorridos, han podido recordar, revivir estas historias y también, claro, ¿no?, como visitamos estos lugares llenos de cargas energéticas, hemos tenido también situaciones en donde la gente ha visto cosas extrañas, sucesos paranormales, entonces ha habido de todo un poco, ¿no? Y el turista que ustedes atienden, bueno, antes de la pandemia seguramente tenían mayor actividades. ¿Cuál era, el nacional o más internacional? ¿Cuál llegaba más? Más nacional. Sí, turistas más nacionales han venido a nuestros recorridos. Uh-huh. Bueno, y durante este tiempo, ¿ustedes han estado priorizando qué tipo de leyendas? ¿Hablamos de aquellas antiguas de la época colonial o de los primeros años de la República? ¿O también hay leyendas contemporáneas que conforman el repertorio de su colectivo, de su agencia, perdón? Bueno, ahorita nos hemos enfocado en todo este tiempo en las leyendas antiguas, ¿no? Leyendas de la época colonial y la época republicana. Y no solo leyendas, sino también sucesos y personajes históricos que han sido parte del proceso de independencia, por ejemplo, de la ciudad, o de personas que han estado vinculadas a ciertos espacios en donde nosotros hacemos las representaciones. ¿Y Quito tiene potencial para este tipo de turismo? Pues sí, la verdad que sí, ahora con el tema pues de la pandemia, creo que todos estamos un poco recelosos de volver a tomar estas actividades, pero esta pandemia también nos ha dado la oportunidad de poder reinventar las cosas, poder adaptarnos y poder ofrecer un servicio al turista en donde él se sienta seguro también de poder realizar este tipo de actividades. En ese tema sí hemos priorizado mucho nosotros el tema de las visitas, por ejemplo, los lugares que nosotros hemos tratamos de visitar los espacios que son un poco más amplios, más abiertos. Hemos reducido también el aforo, entonces tenemos que adaptarnos. Pero, y durante los meses más complicados de la pandemia, ¿la agencia de ustedes se mantuvo activa o paralizaron completamente? Estuvimos activos de manera virtual. Hicieron De recorridos manera virtuales. virtual estuvimos haciendo presentaciones virtuales. Y ya el tema presencial ha arrancado por estos meses nomás, por estos días. El tema presencial lo empezamos a hacer en septiembre del año pasado. Desde ahí hemos estado tratando de ir reactivando este tema de los recorridos para ver, ¿no? Siempre fue como la primera vez que hacíamos recorridos, para ir viendo en qué podemos ir mejorando, sobre todo con el tema de distanciamiento y bioseguridad. ¿Cuál es el aforo con el que están trabajando? Ahorita con el 30% en cada uno de los espacios. Y viene siendo eso 30% por recorrido, ¿no? Por recorrido, Y entre con unas 15 personas más o menos. Como te digo, son espacios abiertos, entonces es mucho más fácil. Amigos de Cultura FM y Radio CC, esta mañana estamos junto a Karina Jaya. Ella es gerente de Leyendas Nocturnas, un viaje a través del tiempo, una agencia de turismo místico, por ponerlo así, que lleva ya 4 años trabajando en nuestra ciudad. Y ellos para este próximo 3 de julio van a desarrollar el recorrido La Viuda del Tejar. Y coméntenos, por favor, en este caso, ¿cuál es la propuesta que tienen planteada para ese 3 de julio? Bueno, el sábado 3 de julio va a arrancar el recorrido por el convento y cementerio del Tejar a las 7 de la noche. Es un recorrido muy lindo, muy especial, en donde aparte de conocer este espacio patrimonial que es el Tejar, hay mucha, mucha historia, muchas leyendas, personajes que estuvieron ahí. Por ponerte un ejemplo, ahí estuvo sepultado el doctor Eugenio Espejo, o el Tejar también posee el primer cementerio público de Quito. Entonces van a conocer esos espacios muy bonitos, como digo, el cementerio, la iglesia, las criptas, el convento y también podrán subir a la torre y el campanario. Así que, aparte de toda esa belleza arquitectónica, van a revivir ustedes la leyenda de la viuda del Tejar, que es una leyenda de 1913 aproximadamente, y se dio ahí, justo en el barrio y en las cercanías del cementerio e iglesia. Así que es una leyenda muy interesante, muy bonita. Y ustedes la van a poder revivir el sábado 3 de julio. ¿Cómo se da la relación de leyendas nocturnas con quizás los custodios de cada uno de estos espacios que pueden ser muy íntimos, ¿no? El cementerio, la cripta, las capillas, ¿cómo es esa relación con ellos? Bueno, en el Tejar, como te digo, ahí empezó este proyecto. Antes hicimos primero una pequeña propuesta de visitas turísticas, ya que no estaba abierto al público, ¿no? Y desde ese entonces, pues específicamente con el Tejar se ha tenido ya la relación desde hace 4 años que trabajamos en ese lugar, pero con ese y con todos los espacios con los que trabajamos, pues es muy buena porque presentamos la propuesta que nosotros elaboramos y es una propuesta buena porque no es una actividad en donde tú tal vez llegues a poner en malas condiciones del espacio o tal vez una falta de respeto, no. Es un tema más cultural, más histórico, en donde damos más bien a conocer toda la riqueza patrimonial que tiene cada uno de esos lugares. Y bueno, y justo sobre ese tema, ¿no? Ustedes como la labor de su trabajo es presentar, exhibir y como parte colateral terminan haciendo que la gente que los visita también aprecien estos lugares y los valoren y ustedes definitivamente se han convertido ya en guardianes del patrimonio, así los ha dado a conocer el Instituto Metropolitano de Patrimonio en el mes de junio. ¿Cómo recibieron ustedes esta distinción? Ah, pues muy, muy felices, muy orgullosos también, porque Nuestro trabajo ha sido de gran reconocimiento. A veces uno no sabe el alcance que ha tenido hasta que tiene este tipo de reconocimientos, y el Instituto Metropolitano de Patrimonio ha sido testigo desde el inicio, porque, como te digo, gracias a, específicamente con el Tejar, gracias al proyecto que yo elaboré de recuperación histórica, él también estuvo inmiscuido en eso, porque a partir de ese proyecto, a partir de que la gente empezó a interesarse mucho por visitar el Tejar, entonces el Instituto Metropolitano de Patrimonio puso su granito de arena y empezó también la restauración arquitectónica y la iluminación. Y así pudimos recibir de mejor manera al turista, ¿no? En un espacio mucho más estable, mucho mejor para el turista. Porque sí, en sí la arquitectura estaba bastante dañada de ese lugar. Así que la labor que ha hecho Leyendas Nocturnas y a través de todo este tiempo se vio reflejado en ese reconocimiento, ya que somos al principio un grupo independiente, ahora una operadora independiente, sin el apoyo de ninguna institución de gobierno ni de municipio, hemos salido adelante. Entonces, por eso estamos muy orgullosos de ese reconocimiento que nos hicieron llegar. Bueno, seguro que la gente también les tendrá mucho aprecio el trabajo que ustedes están desarrollando, y de antemano nosotros queremos de igual manera felicitarles por esa labor que están realizando en el Centro Histórico. Y a su criterio, ¿qué le parece en el actual momento que atraviesa el Centro Histórico? Hemos podido observar que hay ya algunos teatros del lugar, del sector, que están abriendo, otros colectivos también culturales que empiezan ya a generar sus recorridos. Esto me permite preguntarle si estamos realmente frente a una reactivación ya cultural y artística del Centro Histórico, o más bien debemos ser más cautelosos con esto. Bueno, todo depende de cómo cada colectivo, cada agencia maneje su tema de tanto de aforos como control de bioseguridad. Primero que todo, porque necesitamos nosotros como empresas, como colectivos, seguir reactivándonos, porque es nuestro trabajo y esa es la realidad. Necesitamos el tema de estos recorridos para poder seguir trabajando. Aparte de trabajar por la cultura, por todo eso, también es nuestro bienestar. Entonces, en el tema del Centro Histórico, yo al momento veo demasiada inseguridad, y es algo en lo que la gente o el municipio o el gobierno no está trabajando. Es muy penoso ver robos, incluso asesinatos en el Centro Histórico. Así que yo quisiera tal vez que se ponga más énfasis en eso, porque el turismo y los proyectos y recorridos que cada uno de los colectivos o empresas presentamos es una carta de presentación para que el turismo se siga reactivando. Entonces, si esto está mal, el tema de la inseguridad sobre todo, ¿cómo vamos a reactivar esto si no se tiene ese control, ese debido control? Así que mi énfasis y mi preocupación personal es el tema ahorita netamente de la seguridad ciudadana. Perfecto, ahí tenemos otra pandemia que debe ser tomada en cuenta por parte de las autoridades. Más allá del tema de la bioseguridad, tenemos el problema de la delincuencia en el Centro Histórico de Quito. ¿Y qué se vendrá en Leyendas Nocturnas para lo que queda el año? ¿Tienen alguna hoja de ruta trabajada ya? Bueno, ahorita lo que estamos ofreciendo, ¿no?, es el tema de los recorridos nocturnos. Les invitamos de antemano que visiten y apoyen estos proyectos, porque estamos reactivando el turismo, el Centro Histórico, tal y como era antes, tan movido, con tantas presentaciones. Entonces, nosotros como Leyendas Nocturnas, lo que estamos ofertando en este momento son recorridos teatralizados en el Centro Histórico, en el Convento y Cementerio del Tejar, en el Convento de Santo Domingo y en el Convento de San Diego. Nosotros hemos trabajado muchísimo, tenemos seguridad privada de nuestro propio personal, porque muchas veces hasta la Policía Nacional es muy difícil poder contar con el apoyo de ellos también. Entonces nosotros hemos optado por tener nuestra propia seguridad. La gran ventaja que tienen todos nuestros espacios, como el Tejar Santo Domingo, San Diego, es que contamos con parqueadero privado, con parqueadero cerrado. Entonces ese es un punto muy, muy favorable para que el turista venga y se sienta seguro, porque también tenemos la seguridad para todos los vehículos de los turistas. las medidas de bioseguridad y la experiencia entonces a lo largo de este año tenemos, tenemos esa oferta de recorridos turísticos y para fin de año, como es tradicional durante todos estos 4 años, siempre celebramos fiestas de Quito con una leyenda popular, así que de antemano ya están todos cordialmente invitados. Bueno, nos adelantamos un poquito para diciembre entonces. Nosotros vamos a invitarles, a recordarles, el 3 de julio a partir de las 6 de la tarde arrancarán con este recorrido, la Viuda del Tejar. Ustedes pueden visitar la página web de ellos, el fanpage, redes sociales, los encuentran como simplemente los encuentran, tengo por acá el nombre, aquí está, Leyendas Nocturnas, exactamente, Leyendas Nocturnas, los pueden encontrar en las redes sociales y conocer la propuesta del 3 de julio, así como también las diferentes propuestas para otros espacios de nuestro Centro Histórico de Quito. Queremos agradecer en esta mañana a Karina Jaya, ella es gerente de Leyendas Nocturnas, un viaje a través del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y les esperamos, síganos en redes sociales y esperamos que sean partícipes de estos lindos recorridos que nosotros tenemos para ustedes. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.